Yo elijo la educación pública porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. ¿Me oye bien, Alejandro? But the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Idea. Tengo ni idea. Bueno, seguimos esta mañana intensa, llena de emociones, este sábado, sobre todo con nuestras últimas invitadas, dejándonos ahí un pellizquito de una situación difícil. Pero vamos a hablar de otro tema que a mí particularmente le echaba de menos a nuestro siguiente invitado, que hacía tiempo no estábamos en contacto y me sorprendió el otro día, pues me dice, oye, tengo un nuevo disco, una nueva música, te la voy a presentar, y me alegré mucho que así fuera porque es un cantante que es muy entrañable, hace mucho tiempo estábamos en contacto con la radio y con él, así que vamos a hablar de este siguiente invitado. Alberto, ayúdame. Pues mira, tenemos aquí un texto que nos ha enviado nuestro invitado y paso a leer a continuación. Después de seducirnos con sus cócteles y sus sueños en ambos volúmenes, 1 y 2, de Donier nos trae esta primavera una nueva flor musical. Fruto de las largas y frías noches de invierno junto a la estufa de leña, nos brinda una historia cotidiana, Always, envuelta en esta misma atmósfera. Esta canción nos invita a reflexionar acerca de la felicidad encerrada en las cosas rutinarias del día a día. En este nuevo trabajo, de Donier sigue experimentando con los sonidos sintéticos y sorprendentemente deja de lado su querida Gres acústica para dar paso a una elegante guitarra eléctrica. Acompañando van una variedad de sintetizadores que se entremezclan habilidosamente cabalgando sobre una base rítmica cuya cadencia nos anima a swinguear de un lado a otro siguiendo el gustoso beat que marca la canción. En pocas palabras, hablamos de folk experimental. Elvis nos lleva a territorios musicales tales como los Beck, The Folk Explosion, sonoridades que recuerdan a Metronomy y timbres vocales que resuenan a Mick Herbie o Ian Dury. En esta nueva producción de Donier ha contado con la inestimable ayuda y asistencia en la producción de Juan de Dios Martín, los consejos de Fernando Vacas y las voces cautivadoras de Lovely y Alex. Adelante, Alex, cuando quieras. Pues vamos a escuchar esa canción, si la tenemos ahí. La canción no está preparada aún. Bueno, David Donier tiene una trayectoria muy bonita, es un cantante que gusta mucho. Dice que deja la acústica por la guitarra eléctrica y vamos a ver esa diferencia y a ver si podemos escucharla cuando tú quieras, JJ. Y esa carrera de David, pues le echamos de menos porque estuvo en Estados Unidos un tiempo, ahora ha vuelto y según lo que explica, vive en la tranquilidad del campo, de la montaña, dice de una chimenea, en fin, de una vida tranquila y cotidiana. Y de ahí sale su inspiración musical, que intentaremos poner No se puede meter cancelado. Estamos intentando hablar la técnica, ¿eh? Cuando tú me digas. Ah, está David ahí. Bueno. Claro. David, buenos días. Hola. Buenos días, ¿qué tal? Aquí teníamos un lío técnico. ¿Cómo estás, ya, amigo? Ya. Muy bien, muy bien. Aquí tranquilamente de paseo de sábado por Montoro. Por Montoro. Oye, ¿cómo cambian las ciudades tan grandes, cosmopolitas, por un Montoro y por una montaña? Porque el aire de la montaña sienta muy bien. Ah, sí, ¿no? El monte y el olivar sientan de lujo. Y fíjate que empezamos a venir aquí, Alex y yo, primero un sábado-domingo, después viernes-sábado-domingo y al final, pues, toda la semana. Y oye, vaya cambio de vida, ¿no? Instalados. Vaya cambio de vida, ¿no? Sí, sí, sí, pero muy, muy natural y muy fluido y muy espontáneo. Y la verdad que sienta muy bien. Estamos aquí súper a gusto. Oye, ¿qué diferencia hay entre una gran ciudad y la naturaleza? ¿Qué es lo que más te atrae? Bueno, la tranquilidad, el silencio, el que no haya el ruido de los camiones, de todo, ¿no? Es y el ritmo de vida en general. Y después también la vida social, ¿no? En un pueblo es muy, muy atractiva y muy, muy amable. Uh-huh. En general, al menos aquí, ¿no? Es decir, se siente uno como en casa todo el rato. Oye, ¿la chimenea fuente de inspiración? Sí, bueno, tenemos una estufa de leña que es la que nos da calor en invierno. Uh-huh. Y ahí cerca tengo la estación, se puede decir, el home studio montado. Entonces, bueno, pues al calor de esa lumbre se gestó un poco la canción esta. Oye, resulta casi, no sé, un atractivo, te hipnotiza. ¿La llama cuando está saliendo del tronco? Eso es magnífico, sí, sí. Yo cada noche cuando encendemos la candela hay un par de minutos en los que nos quedamos extasiados, ¿no? Mirando sí, mirando. El fuego es mágico y lo ha sido siempre y es cautivador y hipnotiza. Oye, y a mí me gusta cuando el crujir de la leña, esas figuras sí, que sí, se forman con la llama. El chisporroteo ahí. Sí, guapísimo. Y claro, cuando estás de chisporroteo, como que la melodía, la música más va sonando más o menos así. Vamos a ver cómo suena. También. ¿Sí? He's coming home after all night at work. The sun is coming up. The cold winter wind whispers and sings on every street. He's coming home after all night at work. The sun is coming up. The snow squeaks and creaks under his feet. The birds tweet on every tree. Sits by the stove, the smell of coffee and toasts. La canción es muy deliciosa, ¿eh? Da la impresión al comienzo, las primeras notas de un tema y te sorprende después, ¿no? Gracias. Me alegra que te parezca deliciosa. Sí, porque te hace como te entra como una historia y de pronto pues, te sorprende deliciosamente. Un ritmo muy agradable. Genial. Esa es un poco la intención. Oye, pero el cambio del francés al inglés. ¿Te cuesta mucho? Bueno, tú sabes que desde mis inicios con los Bonds siempre he jugado con un idioma y con otro. Y de hecho, este single es en inglés, el próximo es en francés. En mi día a día hablo inglés casi todos los días de la semana. Creo que el idioma que más uso junto con el español durante la semana, y francés es mi lengua materna, con lo cual sale de manera natural. Aparte por cultura y demás, pues la influencia del inglés en mis gustos musicales básica, ¿no? Yo aprendí a poner un tocadisco, a poner el disco en el tocadisco con los Beatles, ¿no? Con el azul y el rojo de los Beatles. Y fueron los discos con los que mi padre me enseñó a colocar el vinilo en el tocadiscos. Eso, y junto a eso, los cantautores franceses típicos de Brassens, Brel. Entonces, bueno. ¿Y Yanduri? ¿Yanduri te inspiró mucho? ¿Dime? ¿Yanduri te inspiró mucho? Sí. Yanduri, curiosamente, lo descubrí gracias justamente a Fernando Vacas. Ah, mira. Cuando hicimos la producción del segundo disco de Donnie and His Bones en 2012. Creo que fue, sí. 2016, Fernando Vacas hizo la producción del disco y después de estudiarse los 13 temas que estaban en el disco, en una reunión me dijo, mira, para el corte 5 o 6 del disco tienes un toque muy Yanduri, escúchatelo. Y yo sabía de la Sex and Drugs and Rock and Roll de Yanduri and the Bollocks, pero no me había parado nunca a escuchar a Yanduri a tope. Y gracias a Fernando Vacas me explotó la cabeza con Yanduri y desde entonces soy súper fan de Duri. Muy bien. Oye, ¿vas a actuar alguna vez en directo por aquí? ¿Cómo son tus planes? Pues mira, sí, justamente a finales de abril, todavía está por anunciar, pero a finales de abril habrá un concierto en Córdoba, que se anunciará en breve, ¿vale? Y habrá un concierto en Córdoba. En Montoro también habrá un concierto. Y bueno, y seguimos buscando. Ahora mismo, claro, este tiempo he estado más centrado en lo que es el estudio, la grabación y demás. No tanto en preparar directo, pero ya a partir de abril empezarán a haber conciertos, sí. Bueno, el estudio está acabado, ¿no? No. Esto ahora ya... No. Es decir, ahora vamos grabando... grabamos y sacamos temas. Grabamos, sacamos canción. Uh-huh. Es un poco la influencia del otro productor, de Juan de Dios Martín. Un poco en este último año he estado en una formación que era un programa de aceleración de startups musicales a través de fondos europeos con una fundación gallega, la Fundación Paideia, y los estudios MANS, que son unos estudios de grabación allí en Vigo, creo que es. Ajá. Y entonces, dentro de ese programa, a mí me asignaron un tutor que era Juan de Dios Martín, que es un productor brutal. Él ha hecho discos de Deluxe, de Joel López, de Amaral. Él se encargó de la remasterización de La Leyenda del Tiempo. Y un tipo con una cultura brutal. Y la idea era justamente ayudarme a mí a ser independiente en el tema productivo, ¿no? Uh-huh. De producción, de audio. Y entonces en estos meses hemos estado trabajando juntos un poco en optimizar un poco mi equipo, mis conocimientos, y con la idea justamente de no tener que esperar a tener disponible un estudio de grabación, a tener disponible un dinero para pagar ese estudio de grabación, sino intentar ser más independiente en ese aspecto. Y entonces, claro, yo he grabado, he sacado Always, ya el siguiente tema está ya medio grabado y saldrá a finales de mayo, y después septiembre, noviembre saldrán otros dos, pero que están planeados, es decir, sabemos que cuáles van a ser, pero no están grabados aún, y conforme se va grabando, esto es como el pan nuestro de cada día. Oye, la aportación de Fernando Vaca. A ver, Fernando Vaca, somos buenos amigos y trabajamos juntos en diversos proyectos así durante, o sea, de continuo, y de ese primer momento, cuando él produjo a los Bonds, ¿no?, al grupo, yo me quedé maravillado con la forma suya de pensar, de trabajar, de producir, ¿no? El segundo volumen de Cocktails and Dreams lo hicimos con él también. Y fue una gozada de trabajo, él le dio una vuelta al disco brutal. Y entonces para mí siempre una influencia, y siempre... En esta ocasión no he trabajado directamente con él, pero siempre le mando un boceto de: hey, Fernando, tengo aquí un tema nuevo, ¿qué te parece? Hostia, pues mira, esto está chulo, ¿por qué no piensas esto, piensas lo otro? Y entre su forma de trabajar, ¿no?, pues creo que ha tenido mucha influencia en mi forma de producir los temas ahora, ¿no?, tal y como lo hago ahora. Y yo te digo que siempre lo tengo como un referente a la hora de enviarle cualquier cosa chorrada que grabo, digo, se lo mando a él y digo: hey, ¿qué te parece esto, no? Es como ver, y él me dice: mira, mándamelo, espérate, le damos una vuelta. No sé, siempre, para mí me parece un lujazo poder tenerlo en Córdoba, ¿no?, a Fernando. Bueno, estaremos atentos entonces a tu actuación en directo a finales de abril, has dicho, más o menos. Sí. Ya para, se anunciará. Para poder charlar contigo un ratito y vernos, ¿eh? Genial. Pues, oye, gracias por compartir con nosotros tu música, tu último trabajo. Y en fin, que tenga pues toda la acogida que tiene una buena música. Muchísimas gracias y nada, espero que os guste el tema nuevo. También eso, hay que puntualizar, también hay que resaltar la aportación en los coros de Lovely Alex, a quien tú conoces perfectamente. Sí, sí. Qué y, bonita, sí. Y que también tendrá protagonismo en el próximo single. Así que seguiremos trabajando los dos juntos en temas nuevos y os mantendremos informados. Que disfrutes de la montaña, de Montoro, de los pájaros. Cuidado con los claxons. Sí, han tocado el claxon por ahí, no te vayan a atropellar. No, estoy aquí cerca de la plaza del pueblo y a resguardo de los coches, no te preocupes. Ah, bueno. Y yo diría más sierra que montaña. Montaña, bueno, era un poquito ambicioso para la sierra de Montoro Cardeña, pero bueno. Quedamos con la sierra, entonces. Lo dejamos en sierra. En sierra, ok. Pues un abrazo inmenso, amigo. Cuídate mucho. Un abrazote grande a los dos. Chao, gracias. A todo el equipo. Hasta luego. Adiós. Chao. En fin, amigos, oyentes, hasta aquí llegamos con el programa. Le agradezco mucho que nos hayas acompañado. También agradezco a Alberto Hernández, a Edu Casas y a JJ por haber producido el programa. Y esperamos que haya sido de su gusto, de su agrado, que haya sido una buena compañía. Y le invitamos para el próximo sábado, para que tengamos la oportunidad de juntarnos otra vez a través de la radio. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. It's written all over my face. Surprise, surprise. Never something I could hide. When I see we've made